Hoy es martes 16 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Campaña de prematriculación de AECA. Así es, el Euskaltegi Auzalor de AECA ha puesto en marcha la campaña de matriculación en los cursos de euskera para el curso que viene. Un 5% de descuento para poder pagar en flexibles pagos o tener prioridad a la hora de entrar en los grupos son algunas de las ventajas que AECA plantea para hacer la matrícula en estas fechas. En caso de hacer matrícula y después no poder hacer el curso, se devolvería el 100% de la matrícula siempre que se avise antes del 26 de septiembre. Esta información se puede ampliar en www.aeca.eu o en el número de teléfono 948 300602. Últimos días para presentar las fotografías del concurso de igualdad. Se trata de la 14ª edición del concurso de fotografía del área de igualdad, que tiene por nombre Una imagen desde la discriminación hacia la igualdad. En el concurso se muestran situaciones que reflejen discriminación, conciliación y corresponsabilidad, buenos tratos e igualdad entre hombres y mujeres. Los trabajos se podrán presentar hasta el viernes 19 en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Aquelarre 2015. Ya está en marcha el Aquelarre organizado desde el Gaztegune de Berriozar, que se celebrará el próximo 23 de junio a partir de las 10 de la noche. El jueves 18 se realizará el primer ensayo general a las 7 de la tarde en el propio Gaztegune. Homenaje a Nerea Aldunate. El auditorio de Berriozar recogerá un concierto que recordará a Nerea Aldunate el próximo domingo a las 8 de la tarde. Nerea Aldunate, fallecida recientemente, ha sido directora de la coral El Carrequín de Berriozar en los últimos años y asimismo ha sido una persona muy vinculada y comprometida con la música y también con los movimientos sociales. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy nos dice que tendremos cielo nuboso a muy nuboso, precipitaciones débiles y viento del noroeste flojo a moderado. Las temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.